you're right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us traveling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of it. Perdemos la paz con facilidad, pero salimos a buscarla de nuevo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Irradia. Hoy en el Cayuco están subidos toda esta gente. Hola, yo soy Jorge, ¿qué tal? Hola, aquí Gabo. Hola, yo soy Borja. Hola, buenas tardes, soy Yorgos. Buenas noches, soy Yorgos. Hola, buenas noches, José Luis. Y por aquí detrás también están Vane, Juan Alberto y Gabriela. Y Gabriela. Bienvenidas, bienvenidos al Cayuco. Bueno, hoy arrancamos con sobre todo el recuerdo de lo que fueron las cambiaron el movilizaciones contra la guerra en el 2003, porque fue la primera vez en que la humanidad aprovechó la capacidad de conexión tecnológica para moverse al mismo tiempo en prácticamente cada esquina del planeta con un mismo mensaje. Después han habido otros movimientos y otros momentos que han sido un poco globales, pero ninguno ha sido tan contundente y cuenta como, bueno, un récord o un punto de memoria. Y con todo lo que está ocurriendo en el planeta, nos queremos invitar a reflexionar y a revisar lo que ha ocurrido teniendo como referencia ese punto, porque en cierta forma parece que hemos olvidado algo, ¿no? O que la mayor parte de la gente tenemos un cierto olvido o un punto ciego al cual no queremos mirar. Bueno, de eso y de todas las flores varias que vayan saliendo es la invitación inicial para el programa. Pero cada uno de los que ha llegado aquí tiene en su mochila cosas y si le cargan ya tiene una ocasión para descargarse de peso. Y tenemos también un poema también preparado para empezar, ¿no? ¿Qué es de Ángel González, Borja? Sí, en efecto. Deja que lo busque y lleva por título Primera Evocación. Recuerdo bien a mi madre. Tenía miedo del viento. Era pequeña, de estatura. La asustaban los truenos y las guerras. Siempre estaba temiéndola, de lejos. Desde antes de la última ruptura del tratado suscrito por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Recuerdo que yo no comprendía. El viento se llevaba silbando las hojas de los árboles y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras, con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tronaba demasiado. Era imposible soportar sin horror esa estridencia, aunque jamás ocurría nada luego. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra un mal verano. Llegó después la paz, tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento, ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Por eso y por otras cosas, recuerdo muchas veces a mi madre, cuando el viento se adueña de las calles de la noche y golpea las puertas y huye y deja un rastro de cristales y de ramas rotas que al alba la ciudad muestra desolada y lívida. Cuando el rayo hiende el aire y crepita y cae en tierra, trazando surcos de carbón y fuego, erizando los lomos de los gatos y trastocando el norte de las brújulas. Y sobre todo, cuando la guerra ha comenzado lejos, nos dicen, y pequeña no hay que preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. ¡No a la guerra! Se equivocaron. Nosotros, los que hoy nos estamos manifestando aquí y en todo el mundo, somos como aquella pequeña mosca que obstinadamente vuelve una vez y otra a clavar su aguijón en las partes sensibles de la bestia. Somos, en palabras populares, claras y rotundas para que mejor se entiendan, la mosca cojonera del poder. ¿Estabas tú escuchando a Saramago ese día, Jorge? Pues sí, sí estaba. Esto. Y además. La paz es paz. A esta chica. No, no, a ese no lo estaba escuchando. No, pero que sí estaba. Y además, recuerdo que probablemente fuera la primera manifestación, bueno, así importante. Había ido a otras, ¿no? Pero era la primera manifestación importante a la que fui en aquella época. A la que fui, vamos, en mi vida. Y una cosa que sí me acuerdo era un poco la sensación de injusticia, ¿no? O sea, que era un sentimiento unánime de que aquella guerra, que ninguna guerra sea justa, ¿no? Pero que aquella guerra, pues, indignó especialmente a mucha gente, y además mucha gente de orígenes ideológicos distintos, ¿no? Y para mí eso fue una cosa sorprendente que no sé por qué se dio específicamente con esa guerra, y que, bueno, que ese mismo espíritu no se ha mantenido en muchas otras cosas, en otro, un montón de sucesos así terribles de después, ¿no? ¿A ti, Yorgos, te pilló la manifestación contra la guerra? ¿La pudiste seguir en algún lado ese día, en 2003? ¿2003? No, yo era más pequeño. No era consciente tanto de lo que pasaba a mis alrededores en aquel momento. Y por 13 tanto, años han pasado. 13 años han pasado, tampoco son tantos, en verdad. Pero sí es verdad que no estaba tan bien informado, por ser sincero. Rufi, ¿a ti dónde te pilló? A mí me pilló indignado, porque veía los movimientos y no me gustaban. Y fue, más que una guerra, fue una invasión, ¿no? Y fue desmedido, cruel, ¿no? como todas las guerras. Y sabía que estaban armados, ¿no? hasta los dientes. Un perro a punto de morder un pedazo de carne. Borja, ¿a ti te pilló también muy joven? Sí, sí. Debo decir que sí. Pero bueno, sí me acuerdo de ver lo que pasaba por la tele y seguirlo un poco. Y obviamente no me gustaba tampoco. Y bueno, la verdad que no era agradable. ¿Gaby? Bueno, sí. A mí me pilló en Barcelona y, bueno, habíamos mucha gente ahí cabreada, claro. Y sobre todo porque hacía un par de años también nos habían engañado y muchos sabíamos de la mentira, de lo de las Torres Gemelas, del montaje, de la excusa para bombardear Irak, sacrificando a algunos de los ciudadanos menos blanqueados de su propio estado. Entonces, pues estábamos muy cabreados porque no solo hay mucha gente que estamos en movimientos sociales, que somos pacifistas, sino que mucha más gente se dio cuenta de que había algo aquí que no cuadraba, que nos estaban engañando. Pero bueno, fue todo una cosa muy bella también, porque mucha gente despertó y empezamos a organizar cosas espontáneamente. Yo creo que fue un movimiento precursor de lo que vino años después, cuando se nos volvieron a inflar las morales, ¿no? A la gente, que es lo que fue el 15M y todo eso. Otro 15, sí. Otro 15. Bueno, yo lo recuerdo también con mucha ilusión, porque iba percibiendo a medida que me iba involucrando a eso, era la primera vez que me despertaba socialmente al punto de salir a vincularme a algo, a trabajar por una idea, por una causa o por otras personas y por mí también. Y entonces me desperté y veía que era mucha, mucha gente en el planeta que se despertaba, y la fuerza que teníamos al tener herramientas de comunicación que pueden parecer limitadas con respecto a hoy en día, ¿no? porque no teníamos ni WhatsApp, ni Facebook, era correo electrónico, portales web, con muchas limitaciones, ¿no? Muchos periódicos todavía en España no tenían página web siquiera. Y sin embargo, teléfono y eso, la capacidad de unirse todo el mundo en el planeta al mismo tiempo. Claro, esto no viene tampoco de la nada. Había habido una dinámica, la de los foros sociales mundiales, donde se había podido encontrar gente de muchos lugares y habían podido tomar la decisión de vamos juntos a poner una fecha. Eso es lo que hace que todo el mundo pueda salir luego juntos en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Y a mí me ilusionó, sobre todo porque además era, recuerdo, caceroladas, gente que ponía banderas o paños blancos en los balcones, acampadas aquí mismo en la Plaza Weiler, cortes de autopista, artistas haciendo todo tipo de cosas, gente formando figuras de la paz con sus cuerpos desnudos en un monte y mandando la foto. En fin, había una cantidad de actividad enorme. 2 millones de firmas se entregaron en el Congreso. Y percibo que más allá del objetivo real, que era parar la guerra, hay otros objetivos que se consiguieron aunque no se pensaban en el momento. Tengo la sensación de que se creó un puente de entendimiento entre la gente invadida y la gente supuestamente invasora. Porque dijimos, nosotros no somos los que invadimos, ¿no? Ahora, ese puente, aunque se comenzó a hacer, no se ha transitado lo suficiente, creo. Porque el puente está ahí, y esa fecha, si se recuerda y si se pusiera en dimensión, es en sí un puente, ¿no? Creo. Si lo aprovecháramos y lo transitáramos, podría dar mucho de sí. Porque ahí se separa los actores reales de la invasión de la población que sus recursos fueron utilizados, sus impuestos, etcétera, pero que no estaban en la invasión. Es más, se puede aclarar quiénes son los nombres de los que sí participaron, uno por uno. Es una labor de investigación, pero no tan compleja, porque las actas de los congresos están, ¿no? Estamos hablando de unas 183 personas en el Congreso español, 200 entre el Congreso y el Senado norteamericano, 80 en el caso de Australia. Hablo de los que votaron para permitir, ¿no? Es decir, que en realidad, con nombres y apellidos, eran unas 800 o 1000 personas, ¿no? Con nombres y apellidos. Y todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, el aumento del terrorismo, honestamente, se puede separar de esa invasión. Cuando hablamos de 600.000 muertos estimados en Irak. Bueno, no se puede separar, y de hecho creo que fue Tony Blair hace poco quien reconocía que había una relación entre el auge del tema del Estado Islámico y de la guerra de Irak, ¿no? O sea, que se viene abajo pues todo un régimen que funciona de una manera determinada y un montón de gente pues forma parte del Estado Islámico, ¿no? Y bueno, y se ha movido por Irak libremente, bueno, y evidentemente eso debería tener algún tipo de, bueno, deberían pagar responsabilidades por lo que ha venido después, ¿no? Pero bueno, ya eso es. Claro, esta semana nos hemos estado haciendo muchas preguntas sobre eso, el otro día también, ¿no?, en casa con Yorgos y con Juan, y hoy lo comentaba con algunos alumnos y veía una reacción generalizada de somos incapaces de hacer nada, de no podemos hacer nada, ¿no? Cuando te lo dice gente que está en la flor de la edad, con 15 años, en la que se supone que todo lo tienes que ver como posible, o que puedes ver como posibles muchas cosas, dices, Dios, qué chungo, ¿no?, que esté tan metido en el ambiente hasta una edad tan temprana, el sentimiento de impotencia. Sí. Yo, mira, hay un desequilibrio. La paz es falta de equilibrio también para mí, y pienso que nuestro mundo machista, paternalista, de control, de darte algo para que te entretengas, de no dejarte crecer demasiado, está haciendo mella en la conciencia. De todas formas, hoy hicimos un breve... Hace 13 años, los alumnos con los que trabajamos en este centro tenían 3 años, 4 años, y como dijiste tú, que no tenías la conciencia para saber que eso te podía tener unas repercusiones enormes, ¿no? Y más en nombre de España, Inglaterra, con el eje, aunque luego participó muchos países más, ¿no?, en esta invasión, porque había petróleo ahí también, ¿no? Pero sí hay mucha inconsciencia, se genera cada vez más inconsciencia. Que eso es control, un sistema paternalista, machista. ¿Qué pasa? Solo se puede superar cuando acceda a la mujer como madre, como mujer, como persona, como ciudadana también, que tiene su voz y su voto, y pueda conformar algo en equilibrio. Se tiene que equilibrar porque una mujer no manda a su hijo a la guerra. No manda a nadie, ni quiere que maten a nadie de otra mujer. Porque lo ha sentido. Y entonces ahí faltaba, porque de hecho eran todos hombres, en la cumbre aquella, en las islas, con Blair, con Bush y con Aznar, ¿no? Señor Aznar, que es el único que llega tarde y mal a todos lados, ¿no? Y nunca, no ha dicho, no ha entonado el mea culpa, no lo quiere entonar. Y también el Senado, hablando de lo que tú decías, nombre por nombre, y todos los del Senado que se callaron la boca. Porque eran gente que aprueban o reprueban alguna ley que podían haber vetado esa resolución del Congreso y que están ahí para que les paguen y para nada más, ¿no? Es una de las... Fíjate si no hay paz, que hoy en día, armando el gobierno en España, ya dice el PP, ya amenaza el PP a que cuando empiecen a... que aunque consigan la izquierda entrar... El Senado, que es mayoritariamente del PP, va a vetar todas las leyes que intenten hacer. Ya les mandaron eso encima. O sea, no hay paz. Neil Young sacó este disco en ese momento. Bueno, yo quería decir que muchos compañeros que estuvieron en los movimientos contra la guerra desde, no sé, desde los 80, 90, que hoy en día muchísimos de ellos me los encuentro en un movimiento que es el movimiento de hombres por la igualdad de género. Curioso, ¿no? O sea, en aquellos años... Al principio, en los 80, era una guerra para conseguir la paz en el mundo, para conseguir la paz afuera. Y estos compañeros, claro, no todos, pero sí muchos de los que yo conozco, que estuvieron en esos movimientos y que siguieron también después, con el siglo XXI, con el no a la guerra y tal y cual, se han ido planteando que la guerra no es tanto algo que esté afuera, sí, es verdad que hay ejércitos y nos mandan y invierten nuestro dinero y todo eso, pero que la guerra empieza dentro de uno mismo. Estamos en guerra porque nos han construido en guerra. Como bien decía el compañero hace un momento, la desigualdad de género y la reproducción del sexismo, es decir, de educarnos, tú eres niño y tienes que ser así, tú eres niña y tienes que ser así, nos hace establecer relaciones de poder entre nosotros. A los hombres nos colocan en una situación de poder y a las mujeres... siempre por debajo, ¿no? Aunque ha habido luchas de liberación y muchas mujeres se están empoderando y ha habido cambios sociales importantes en este sentido, muchas mujeres ya no permiten cosas que sus madres, sus abuelas permitían, ¿no? Sin embargo, esto no va acompañado de nuestro cambio, de miles y millones de mujeres que están cambiando y de pocos hombres que son los que realmente cambian, ¿no? Entonces, yo lo que vengo a plantear es una reflexión sobre si la guerra, si la paz... Un poco la línea de lo que decía el compañero, ¿no? Depende tanto de lo que hagan fuera o depende más de lo que yo haga también, sobre todo. Porque yo puedo estar en contra de la guerra en Siria, pero estar en guerra constantemente y sometiendo a las personas que tengo a mi alrededor. Aunque no sea consciente, ¿no? En el momento en el que soy celoso y dónde estás y por qué sales y qué hay con tus amigas y que hay un chico y tal y cual, estoy haciendo la guerra. Estoy estableciendo una guerra de género, que ahora dicen el terrorismo machista, ¿no? Lo tenemos en casa. Entonces, bueno, vengo de experiencia de como activista en los movimientos sociales y tal, y cuando era más jovencillo, pues pensaba también cambiar el mundo y cambiar las cosas y cambiar el sistema y crear un sistema más igualitario y que todo se repartiera la riqueza y tal y cual. Lo que pasa es que yo no tengo el poder de cambiar a las demás personas y claro que me podría sentir frustrado, me sentía frustradísimo porque no cambiaba el mundo, no hacíamos la revolución social. Entonces, en algún momento empecé a cambiar yo, empecé a darme cuenta de que la avaricia está dentro de mí, de que la propiedad privada está dentro de mí, de que las relaciones de poder y sometimiento de los demás también, yo puedo ser un opresor, yo puedo ser una víctima, pero decido cambiar todo esto y decido cambiar yo. Es decir, dejar de ejercer algunos privilegios. Pues, por ejemplo, tengo el privilegio de, con el dinero que gano, comprarme las Bambas Nike, o sea, los tenis Nike, y me podría comprar las Ray-Ban y me podría comprar toda esa, según mi punto de vista, miseria material, porque viene de manos esclavas que lo han construido. Y no tengo más remedio que tener este móvil, pero tengo este móvil y lo cuido mucho, muchos años que dure, porque ese móvil está manchado de sangre, de guerras en el Congo y en Uganda, ¿no? Niños que están cargando ese coltan, y yo no quiero ser tan cómplice de esto. Entonces, el poder que tengo como consumidor, ya que me han quitado el poder como ciudadano, porque están disolviendo el Estado y privatizándolo todo, el poder que tenemos como consumidores. Yo creo en la especie humana y creo en que hay dentro de nosotros una naturaleza que nos debe de llevar hacia la paz. Sin embargo, también tenemos dentro de ese ser humano la avaricia, el egoísmo, la competitividad y todas esas cosas que nos enseñan que necesitas supuestamente para ser el number one en la sociedad de consumo, ¿no? Pues yo no quiero ser el number one ni el number two, simplemente quiero ser yo. Y tengo el privilegio, y eso es cierto, que ese no lo suelto, de ser un ser humano y cada día sentirme más humano. Y experiencias como la que hoy se nos invita aquí o otras experiencias como la del Puente Humano o la Red Educativa Sin Fronteras, la posibilidad de comunicar con otra gente de África, de América Latina, abiertamente conocernos, eso es una revolución también. Romper las fronteras, ¿no? Ahora mismo aquí vemos gente que ha estado por todo el mundo, de todos lados, y esto es una maravilla. Esto es un concepto que me gustaría recordar y poder seguir con el debate, ¿no? Pero el de la aldea global. Más allá de la globalización, estamos y tenemos que recuperar la idea de la aldea global en este trabajo por la paz, ¿no? Bueno, a mí, sin embargo, yo entiendo y siento en mí mismo todo el tema del cambio interior. Y probablemente haya habido un repliegue en ese aspecto. Pero veo también lo que decíamos antes, que ha aumentado el miedo. Y hay una máxima de esa, de la sabiduría popular, que es que la confusión proviene del hecho de no prestar atención a lo que debe ser atendido en primer lugar. Uh-huh. Y yo veo, siento mucha confusión alrededor, también en mí, claro, pero con esta cuestión en concreto que es el miedo. Ahora estamos hablando de que en Francia han estado 3 meses en estado de guerra y lo prorrogan 3 meses más. Hablamos ya de medio año de la vida de los franceses en estado de guerra. Por tanto, en Francia están viviendo en guerra. Tenemos que también entender que el estado de shock es un negocio muy lucrativo, ¿no? Si, fíjate, solo les doy un detalle. Uno se va al diccionario a buscar el significado de la palabra crisis. Dice momento puntual de debacle, ¿no? De ruptura y después cambia, ¿no? Es un momento puntual, ¿cierto? De ruptura y luego de la debacle lo que venga para reconstruirse. Pero una crisis no puede ser una cosa que dure 8 años. Una crisis es una cosa puntual. Entonces, todo esto es un montaje, ha sido un montaje de las grandes corporaciones, porque en realidad había recursos y había manera de repartir las cosas. pero nos han hecho la campaña, que ya desde los nazis ya sabemos lo que es la propaganda y repetir mil cosas, ya lo decía Goebbels, ¿no? Repite mil cosas una vez y al final, aunque sea mentira, será verdad, ¿no? Y crisis, crisis, crisis, crisis. Ya todo el mundo habla de la crisis como si fuera algo normal, pero esto ha sido un engaño. Entonces, no hay nada más lucrativo que hacer entrar a la gente en un estado de shock. Y esto lo sabían los nazis también. Cuando bombardean Guernica y masacran a todo el mundo, lo primero que hacen los de las SS es bajar a la gente con una libretita y preguntarle, ¿y qué tal? ¿Y cuántos heridos hay en su familia? ¿Y se siente mal? ¿Cuánto de mal se siente del 1 al 4? ¿Sabes? Y eso se viene estudiando desde entonces. Y el electroshock viene de aquella época. Entonces, nos han hecho muchas jugadas ya con el shock, el estado de shock generalizado. Haces entrar a miles de personas en un estado de shock y esas personas, su conciencia queda infantil, sí, sí, queda sí, sin protección. Entonces, Jorge quería apuntar algo. Sí, no. O sea, que a mí me parece muy interesante eso y me parece que, bueno, que el diagnóstico en un montón de cosas puede ser cierto. El problema es que una vez que nos paramos a diagnosticar y a repetir un montón de casos en los que eso ha ocurrido, que ocurre desde los nazis hasta ahora, el problema es qué se puede hacer para solucionar esa situación de aparente shock, o por lo menos no dar la sensación, porque a veces, digamos, dentro de teorías generalistas, lo que se puede producir es también dar una sensación de desesperanza, como si no se estuviera produciendo un montón de contrainformación en un montón de direcciones, ¿no? Cuando uno diagnostica todos estos grandes fenómenos de control y manipulación, o de expansión de ideas que atemorizan, también puede eso, puede correr el peligro de olvidarse de las otras muchas cosas que hay que generan contrainformación, y de que también los estados de la gente son cambiantes, ¿no? O sea, que me refiero que la gente no está imbuida ahí en un catecismo, que los mismos que votan hoy el Frente Nacional, hace 20 años votaban al Partido Comunista Francés, y que a lo mejor dentro de 15 años votan a otra persona, ¿me entiendes? Y que a mí eso es me da un cierto miedo cuando se habla de, digamos, de estados de propaganda, de estados de generalización de... Pero tú fíjate que tú mismo te has dado una buena respuesta. El mejor antídoto contra el miedo generalizado es la contrainformación, es estar informado. Por eso cuando machacan un Charlie Hebdo o nos tiran un pedo ahí en el metro que reventó cuánta gente, o las Torres Gemelas y todo esto, lo primero es mantener la serenidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y empezar a discurrir, a intentar entender que informarse y ver que la gente de primera mano que manda comunicados de qué ha pasado, pues saber qué ha pasado. Ahora bien, hay que ser crítico, ¿sabes? Lo que no puede ser como la manada de la gente. Yo que flipo, tío, con la manipulación del ébola, ¿sabes? Tío, que se veía la milla, ¿sabes? Que yo sé que si yo he estado en Senegal, tío, a mí me han curado con nuez de cola de cosas, ¿sabes? Que me pensé que me estaba muriendo y me estaba cagando todo, tío. Y la nuez de cola me curó, tío. El ébola lo curan con la nuez de cola si ellos lo saben hace cientos de años. Bueno, desde que lo inventaron los yankees ahí en... ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno, el caso es que la información nos hace libres. Entonces, la gripe, que nos vamos a medir todos. Joder, infórmate un poco, ¿sabes? Y te das cuenta de que el H1N1 es la gripe que hay cada año. Que cada año es la gripe A, porque cada año sale una nueva cepa. Pero claro, coges a un montón de gente ignorante y le metes la mano, la gripe A, y se acojonan. Si es que había gente que no quería tocar, por ejemplo, un chico que trabajaba en un centro cultural que era negro, ¿sabes? Y la gente no quería tocar el mostrador, no fuera que el negro les pegara el ébola. ¿Sabes? A ver, un poco de... Sí, pero por ejemplo... Ese es el pueblo con el que compartimos la sociedad esta, ¿sabes? Sí, pero ese pueblo existe y bueno, sí, sí. Y además tiene derecho a existir, ¿no? Claro, pero permíteme que yo por eso me hice educador social, ¿sabes? Sí, sí, pero vamos, que me refiero que al mismo tiempo cuando surgió el tema del... Probablemente con el tema de la gripe esta, al mismo tiempo que se expandió un montón el miedo... Yo nunca había leído tantas noticias donde se cuestionaba la gestión de la información respecto a la gripe A. O sea, que me refiero que ves una cosa, pero ves la otra, ¿no? o yo qué sé, ya que estamos hablando de la época de la guerra de Irak, muy cercano, el tema de los atentados en Madrid, del mismo modo que el gobierno intenta controlar la información, nunca se había producido un momento como, bueno, como la reacción periodística y ciudadana respecto al intento de montaje del PP respecto a lo de los atentados del 2004. O sea, que me refiero, que se produce una cosa, pero que lo otro también se está produciendo y que se produce con intensidad y que no hay que ir tampoco a círculos minoritarios para... No, no, se produce y en muchos lugares, ¿no? O sea, que bueno, que no sé... Hay un contrapeso. Que hay un contrapeso. ¿Sería posible un movimiento global como el del No a la Guerra, pero mantenido en el tiempo y que consiguiera éxitos? Yo antes que lo estabas diciendo tú, yo soy consciente de que la teoría, cuando hablabas del puente humano, que es un símbolo y que despertaba, por ejemplo, este rechazo global a esa invasión, a esa guerra, como lo quieras llamar, ya está. A lo mejor Internet es una de las formas visibles de algo que es interno, como el compañero hizo antes esa reflexión, ¿no? Internamente tenemos que estar en paz. Y no vamos a estar en paz porque, por ejemplo, después de la sala Bataclan, que fue tan terrible, ¿no?, en París, la reacción, sin pensar, sin detenerse, sin calmarse, fue bombardear. Francia cogió, empezó a bombardear, bombardeó Estados Unidos, bombardeó Rusia. La respuesta ante ese ataque, en teoría, fue: te mando una bomba, te mando otro golpe, me das un golpe, te doy otro golpe, y así hasta que ya no quede la tierra, ¿no? Nada en la tierra, ¿no? Claro, no va a los síntomas, al origen de la cosa. Es reactivo. Pues planteate, yo qué sé. Ahora, es que hay un juego que es el que realmente a mí me gustaría invitarles a jugar. Que es el juego de vamos a cambiarlo. Claro. Imaginar como John Lennon. Vamos a imaginar que ya vivimos en paz. Por ejemplo, llevamos 12 años montando comunicación entre pibes de Senegal y de Canarias. Si le dijéramos al mundo: Concho, comuniquemos a los niños árabes con los niños del resto del planeta, porque lo necesitamos, nos urge, nos está urgiendo. Estamos hablando de que una parte de ellos están como refugiados, otros están en situaciones distintas, pero la tecnología está por todas partes. Lo que ocurre es que, evidentemente, si no lo propone alguien, si no empezamos a proponer más gente y más gente, no va a ocurrir que un niño de Nueva York o de la Orotava se ponga a comunicar con un niño de Siria o de un campo de refugiados en Jordania. Pero a nosotros, a la humanidad, en este momento nos interesa que eso ocurra. Porque estamos en una espiral, ¿no? Sí. Independientemente de conspiranoias, ¿no? Lo que es real es que cada vez están habiendo más conflictos, que cada vez hay más atentados terroristas y que cada vez perdemos en Occidente más libertades. Sí. Hasta el extremo de que en Francia, 6 meses, plus. Los titiriteros. Y después nos quejamos de lo de Hebdo. Y aquí, vamos, antiterrorismo le cayeron encima, que a ver si le quitan los cargos, porque es que ya no nos podemos ni reír un poco o de coger y situar algo. Mira, esto pasó así. Se cogió la información, se sacó de contexto, se cogieron partes, se utilizaron. Y también se borró todo el material que había colgado en Internet, en YouTube y tal y cual, ¿sabes? Solo quedaban las pruebas que eran para inculparle. Y estábamos buscando vídeos de gente que había estado y había colgado cosas y no aparecía nada, tío. La manipulación es terrible. El poder siempre divide. Hombres contra mujeres. Blancos contra negros. Ricos contra pobres. Lo que tú estabas diciendo ahora. Pero, ¿cuál es la realidad? Tú coges una habitación, encierra a 20 niños de diferentes nacionalidades, terminarán jugando. Encierra a 20 músicos, terminarán haciendo música. Encierra a 20 políticos de España, no, ni siquiera de fuera de España. Encierra a 20 políticos y se matan entre ellos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a predominar. Y ahondando en eso, hasta que no estemos en paz cada uno, no habrá paz en el mundo. Cada uno. Bueno, también he de decir que hay gente que entiendo que esto le pueda poner los pelos de punta, ¿no? Porque pues, se dice, no, que es la revolución interior y este de que va el New Way o algo de estos que se ponen a meditar ahí, y después se montan el negocio del gurú del siglo, ¿sabes? No, tío, vamos a ver. Yo lo que planteo, ¿no? Creo que no sé si estamos de acuerdo, es que el cambio tiene que ser la revolución interior, pero para hacer una revolución exterior. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo no me puedo poner a defender los derechos humanos y luchar por otra gente que tiene problemas que no son los míos sin haber vivido esa realidad, ¿no? Hay psicofonías, es decir, si yo he vivido siempre en un chalet de luxe, una mucama me cuidó de Bolivia y después me limpió una peruana el piso y todo esto, ¿dónde voy yo a luchar luego por los derechos humanos? Primero los aplico en mi casa, ¿no? Primero me pongo yo a limpiar mis suelos y, ¿no? Y hacerme yo cargo de mis cosas y no explotar a las personas de otros países. Incluso ser consciente, digo, ¿me puedo comprar unos tenis? ¿Me los compro en el chino o me los compro en el chano? Vamos a ver, ¿el chano de dónde? ¿El chano de dónde son? ¿De hechos en Toledo? Pues chacho, cómprate los hechos en Toledo, no te los compres hechos en China, joder, ¿no? Digo yo, vamos, así hablando, ¿no? Rafa. Es que hay una psicofonía ahí. A ver. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. He dicho que... Pero no las agrupó, ¿no, Jorge? No, es que yo estaba pensando, y esto es una cosa que sí, en la que estaba pensando hoy con el tema de la guerra, cuando Vane me dijo que probablemente se hablara del tema este, digo... que es increíble la fidelidad de un montón de gente que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pero de ese voto a la derecha, ¿no? A pesar de la desigualdad, pero me refiero de este tipo de personas, ¿no? Y de la situación actual de corrupción, que me llama mucho la atención. O sea, digamos, ¿qué rechazo genera? Que también habría que verlo o estudiarlo, ¿no? ¿Qué rechazo genera determinado tipo de discurso progresista, pues pacifista o de izquierdas y tal, para que haya gente que yo qué sé, que este tipo de individuos te lleven a la guerra o te roben hasta los calzoncillos, ¿no? Y le doy mi voto. Y le doy mi voto. Con dos cojones. Y no sé, pero me miro porque me llama. Sí, sí. El nivel de conciencia de la gente. No hay otra cosa. Hay que aceptarlo. Para estar en paz. Hay que aceptarlo porque. Hay que aceptar que hay 7 millones de personas que han votado al PP y ya está. No pasa nada. Y es triste así. Que muchos de ellos sean trabajadores, ¿no? Probablemente tendrán un sueldo fijo. Pues sí, o personas que son de clase baja, que votan a la derecha, bueno, no se entiende. Bueno, pero yo creo que juegan bastante con lo que decíamos antes, la propaganda y el miedo. La persona que va a buscar información y va a leer es la persona que tiene la costumbre de leer. La persona que no tiene costumbre de leer no va a buscar la información crítica de los medios antiinformativos, ¿sabes? Los contrainformativos. Entonces, estamos con miles de millones de personas que ya de manera estructural, porque ni el PSOE ni ninguno de los partidos que ha estado se ha librado nunca del paro, se ha mantenido una cantidad de gente en paro, ahora cada vez hay más, pero eso genera una pobreza estructural y esa gente no domina los discursos. Entonces, lo que le viene, ¿no? Vamos a ver, yo vengo de clase trabajadora y he superado académicamente a mis padres. Pero ¿cuántos somos los universitarios? 4%. Y de ese 4%, el 0,1%, yo qué sé, el 1% son de clase trabajadora, ahora cada vez más elitizado. Entonces, no quiero decir que las personas universitarias únicamente sean críticas. Más personas son críticas, por supuesto, pero hay que tener costumbre de leer y buscar información. Y eso, la mayor parte de un país como este, que a mí me da lástima, sí. No lo tiene. Se procura, entonces, se procura. ¿Qué podemos hacer? La compartir la información. Acompañar a la gente en el barrio para que crezca, ¿no? El problema, sí. Yo creo, es que vivimos en una sociedad no es sobreinformada, ¿no? Sí, es verdad, también. No es sobre, es sobre mal informada o es con muchos mensajes. Y vivimos en una sociedad donde la palabra no domina las cosas, sino es la imagen. Entonces, si utilizamos la palabra para emitir un mensaje hacia alguien, es más fácil o es, ¿cómo decirlo? Más fácil, no, más efectivo. Más directo. Más efectivo, más directo. Un eslogan rápido, pequeño e incisivo. Por ejemplo, no a la guerra. No a la guerra sería uno, pero también sería otro: Venezuela es el demonio, Podemos Venezuela. Algo así. Entonces ya lo asocias con algo demoníaco o negativo. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación, muchos de ellos están controlados por... Corporation. Sí. Por gente, por los titiriteros, como podríamos llamarlo aquí. Entonces, claro, la cuestión es que el sistema está tan bien montado que, bueno, esto lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto lo sabemos aquí y todo. Es que personas de clase trabajadora se creen que el, ¿sabes? Que la izquierda no va a traer nada bueno y que el PP hay que votarle, aunque hagan lo que hagan. Es como lo que yo he escuchado a gente hablando de Coalición Canaria, me han dicho, y viene diciendo lo mismo: mensajes cortos, directos y potentes, y funcionan. Ellos me roban, sí, pero son de aquí, para que me robe el peninsular, que me robe el de aquí. Oye, tío, no seas normal. Mejor que no te roben. Tú lo piensas para tus adentros, pero claro, sabes que funciona, sabes que ese tema funciona y hay que luchar con esas deficiencias. ¿Sabes qué? Estoy pensando, tío. A mí lo que me gustaría decir es que estoy totalmente de acuerdo con Borja, porque es una cosa que muchas veces no lo olvidamos, pero el estudio de la publicidad es tremendo. O sea, esa gente son gurús. Prácticamente la gente que trabaja la psicología humana a través de la publicidad trabaja la manipulación directa al cerebro humano. Eso entonces, sí que es una guerra, tío. Entonces, esto es muy potente. Mientras nosotros estamos aquí analizando todo esto, si nos preguntamos cuáles son los planes de las personas de nuestra misma ciudad, pues las personas te dirán, no, yo pues lo que quiero hacer es guardarme este dinero, que en consecuencia ese dinero es tiempo vital invertido, porque eso es el dinero en nuestra sociedad. Para los que trabajamos, sí. Para los que trabajamos, evidentemente, sí. Es tiempo vital invertido, pues te dirán, no, yo, pues mis planes son comprarme este nuevo celular o comprarme lo otro o lo otro, ¿no? Coche, lo uno o lo otro. Entonces, tenemos que ver cómo se cambia ese chip de las cabezas de las personas y cómo vamos a empezar a ver lo esencial de la vida y no lo material, porque evidentemente un teléfono móvil u otro no cambia nada en la vida de las personas, pero es que las personas no se han dado cuenta todavía, tío, y están apostando y apuntando a sueños baratos que ven por sus televisiones día tras otro. Hay que apagar la televisión. Esa idea me brotó a mí también, tío, y además, ¿sabes qué te digo? Que la maquinaria nos machaca con dos ideas clave, ¿no? Una es, siéntete frustrado porque no vas a conseguir el ideal que yo te doy. El ideal, por ejemplo, de tío, ¿no? Mazas, cachas, así, de esculturista, ¿no? O el tío con pasta que tiene un cochazo que te cagas. Ah, que no, que eres bajito, moreno, los pelos rizados y no tienes ese cochazo y tal, igual, ¿cómo te vas a sentir? Me siento una mierda, me siento, tío. Y las mujeres, tú tienes que ser así como la Barbie y tal, igual, es que ninguna lo consigue. Estamos abocados a sentirnos frustrados, ¿no? Solo una minoría, que se haga la cirugía estética y toda esa mierda, se sentirá guay, pero durante un poco tiempo, porque cuando ya se le empieza a arrugar el rollo, se tendrá que volver a estirar, ¿sí no? Entonces, nos están abocando constantemente a la frustración. Y por otro lado, también nos están machacando con toda la parafernalia que quieras, hasta la película más bonita, tiene el mensaje de que solo hay este sistema, no hay otro, no es posible. Todos los demás sistemas han ido a la ruina. El comunismo, el socialismo, el no sé qué, ¿sabes? Todos han ido a la mierda, el anarquismo también. Entonces, pero no es verdad, hay alternativas. Lo que pasa es que lo mismo que se invierte en armas, se está invirtiendo en publicidad. Y se invierte pues también en antidisturbios, como se invierte en armas, ¿sabes? Si tú empiezas a decir, mira, paso de la propiedad privada, tío, es que no puede ser que aquí en Canarias haya 210.000 apartamentos y casas vacías, ¿no? Y 4.000 familias que están en la puta calle. Entonces vamos y ocupamos, como pasó en Gran Canaria, ¿no? Como comentaba antes Juan Alberto, ocuparon un edificio entero. Sí, con valor. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que tener miedo? ¿Que no lo puedo hacer? ¿Que está prohibido? ¿Que me van a meter preso? Es igual. Lo hacemos por legítima defensa de la vida, porque no tenemos dónde parar. Y van ahí 40 familias o 50 y ocuparon el edificio. Y siguen viviendo allí, ¿sabes? Entonces, muchas veces nos dicen que no hay salida, pero esa salida la hubo. Lo que pasa es que tampoco sale ni en Antena 3, ni en la 6, ni nada. Eso no existió nunca, pero están allí. Y esa gente se ha tenido que organizar. Y ha tenido que hacer asambleas, y ha tenido que establecer una manera de estructurar su sistema para sobrevivir, para tirar adelante. ¿Eso qué es? ¿Comunismo? ¿Eso es anarquismo? Yo qué sé lo que es. Por lo menos es participación, supervivencia y un estado de igualdad. Que luego siempre, porque somos gente apestada de verdad, yo me siento apestado porque vivo soy de una sociedad capitalista y soy machista y estoy apestado. Toda esa mierda que me han enseñado la sigo reproduciendo. Entonces, lo bonito es que luego cuando nos encontramos en una asamblea y tal y cual, podamos ir limando esas cosas en ese espacio de libertad para irnos quitando esa basurilla de encima. Mira, la gaviota coge todos los restos y lo transforma en vuelo, ¿no? De todo eso nos alimentamos. El loto nace del fango, ¿no? De la putrefacción de todo eso, ¿no? Uh-huh. Y de todo eso saldrá algo. Yo soy bastante optimista. Y está viendo, viendo. Por ejemplo, en esta isla que está aquí en las Hespérides, en el fin del mundo, hay gente que se está organizando, que está cultivando la tierrita, que está compartiendo, que están haciendo cooperativas de consumo. La estructura, la política que tenemos de nuestros señoritos, los señores caciques, pues no nos permite tener unas cooperativas al orden, como quisiéramos, pero lo podemos hacer. Lo vamos construyendo, ¿no? Y azul verde. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! You're so they all right! Para Grecia, porque estaba hablando hoy con la isla de Lesbos, con una voluntaria de Médicos del Mundo que nos ha informado de cómo está la cosa por allí. Es, pues sí, un punto neurálgico ahora del planeta. En realidad, donde se amontona la millonada de refugiados es en Turquía. Intentan pasar la costa de Turquía a Lesbos. Y bueno, a Lesbos, otras islas, pero sobre todo a Lesbos. Y Lesbos es un punto de paso. Nos comentaba que básicamente la gente en cuanto llega está ya pensando en cómo continuar tras reponerse físicamente si alguien llega, sobre todo con dolores musculares, de caminar y tal, y que aunque pasar por las montañas y todo lo demás le resulta duro, lo más duro, lo que más miedo le da a la gente es el pequeño trayecto en mar que pasan entre Turquía y Lesbos. Bien, pues actualmente está bajando la llegada de gente y no saben todavía valorar en qué medida es, porque está habiendo peor tiempo o porque está directamente la OTAN poniendo barcos y la Guardia Costera turca para impedir la salida de la gente. Luego está situado, por lo que nos comentaba también, se está generando una situación de que a la hora de salir de Grecia hacia Europa o de pasar por varios países, solo aquellos que pueden acreditar ser sirios, iraquíes o afganos pueden hacerlo. Si vienes de Eritrea, de otros lugares, no. Y como decía un responsable del gobierno griego hace poco, por desgracia y por paradójico que sea esta repetición de la injusticia, de nuevo van a ser sobre todo los negros los que tengan más difícil poder continuar su viaje, porque son los que van a tener más difícil acreditar que vienen de Oriente Medio, ¿no? Bueno, pues la situación es esa. Millones, un montón de gente intentando entrar, y nos comentaban que en un día y medio que sí pudieron entrar eran 2.000 personas y que luego el campo de atención se ha quedado vacío. Posibilidades de lo que nos interesaba: comunicar pibes de Senegal con pibes de Canarias. Lo que arrancamos en este hashtag, este Twitter, que es Refugiados en Red, durante las jornadas del Día de la Paz, hubo pibes de aquí que empezaron a mandar mensajes a Senegal, perdón, a los refugiados, pero esos mensajes todavía no han llegado. Para que lleguen tenemos que currárnoslo. Vale, hay una pequeña vía a través de Médicos del Mundo Canarias, que están ahí con algún voluntario, y que colaboran con Médicos del Mundo Grecia. Buena noticia, hay una pequeña vía de intercambio. Tendremos que currárnoslo, pero estamos en siglo XXI, hay formas. Y también está el correo para mandar algún paquete. Aquí tenemos imágenes de estos chicos que el Día de la Paz mandaron sus dibujos, textos, ideas, fotos. Podemos llevarlas a algún punto. Algún punto. Pero tenemos la dificultad esa de que van a estar poco tiempo porque van a transitar. Habrá que seguirles en el camino. O estaba pensando tal vez llegar a conseguir contactos en Turquía, que es donde más gente está esperando, ¿no? Tal vez pueda ser el lugar donde hay más energía y más voluntad de mandar un mensaje a la Europa que no les quiere dejar acceder, ¿no? Y como estamos hablando de Grecia, quería que Yorgos nos contara algo de lo que le llega de Chipre, de su patria, y de Grecia, de la gente, de lo que se vive, de lo que aquí a lo mejor no nos llega y puede ser interesante conocer. A mí lo que más me contaron fue mi hermano Spiros, que suele estar en Barcelona, ahora mismo está acabando su doctorado ahí, en psicología. Estuvo en Lesbos el verano pasado. Y un poco nada, lo que me transmitió fue lo impactante que fue la oleada de tanta gente, ¿no?, intentando sobrevivir, y el esfuerzo humano de las personas por ayudar, por una parte, y también gente intentando sacar provecho también. Es decir, se ven todas esas cosas, ¿no? La bondad y la maldad juntas. Ahí, en constante choque. Y Chipre, en realidad, en Chipre hubieron muy pocos refugiados. Muy pocos refugiados llegaron a Chipre. Poquísimos. Fue una cosa simbólica de gente que se instaló ahí, les ayudaron y siguieron su camino hacia Europa. Más o menos lo que puedo contar es eso, Rafa. Y de la situación social, porque aunque parece que nos olvidamos de Grecia, Grecia no se olvida de nosotros. Varoufakis viene ahora con una propuesta para Europa que está removiendo bastante ya. Es una propuesta de que se una la población europea para redemocratizar Europa. Varoufakis está dando caña. Frente al tratado internacional entre lo que es Estados Unidos y Canadá con Europa, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, de que nos va a aplastar toda la defensa de cualquier cosa, ¿no? Vamos a dejar de ser ya individuos para ser un número o menos que un número, ¿no? El TTIP, ¿no? El TTIP. Bueno, y de la sociedad griega, ¿cómo se está viviendo todo esto, no? Hay una propuesta para darle el Nobel de la Paz a los ciudadanos de Lesbos, precisamente, y la propuesta la han hecho unos académicos de varias universidades y está circulando por internet para que la gente se inscriba a ella, pero ellos la han formalizado ante la Academia Sueca, ¿no? Parece ser que, con muchas contradicciones, que la población griega está entendiendo bastante lo que le ocurre a los refugiados cuando ellos están en una situación muy dura, de las peores de Europa, ¿no? Bueno, a mí no me extraña porque el pueblo griego está muy curtido en la lucha social las últimas décadas, en el sentido de que por muchas que sean las penurias que le han pasado, fue un poco la razón por la que la juventud en Grecia se ha politizado muchísimo más, se han informado muchísimo más. Es decir, yo vengo de Chipre. Chipre no tiene nada que ver con Grecia. Eso tiene la gente tiene que saberlo. Los jóvenes en Chipre no conocen lo que pasa en el mundo de la manera que lo conocen los jóvenes griegos. Y si eso pasa es porque, es decir, son más ignorantes mis compatriotas. Y eso, si pasa, es porque los jóvenes griegos han visto en sus carnes los cambios sociales, la pobreza, la injusticia, y tuvieron que informarse y saber qué es lo que pasa. Entonces, entiendo que causa de esto es es también como, por así decirlo, causa de esto el hecho de ser más humanos con los refugiados y poder entender qué es lo que está pasando, porque los griegos son muy bien informados de lo que pasa. Hay un movimiento social constante y continuo en Grecia. Entonces, hay de todo, evidentemente, no todo el mundo, pero muchísima gente sí. O sea, que cuando se pasa mal, es posible que se escoja mejor la información que se consume. Hombre, cuando no te quedan otra... Cuando te quita otra, empiezas a filtrar. Empiezas a filtrar, evidentemente. La corrupción en Grecia viene desde hace muchísimos años y a esa gente se le ha tomado el pelo de mil maneras diferentes, tío. Y los políticos han hecho barbarias en Grecia, los políticos griegos. Han hecho barbarias, o sea, han hecho crímenes por los que no han pagado. Y el pueblo está harto. Está harto. No quiere tolerar más. Hubo una llamada. Tenemos una llamada. Tenemos movimientos por ahí. Yanis Varoufakis, si no logramos democratizar Europa, se desintegrará. Es mañana cuando se presenta la iniciativa. Movimiento por la democracia en Europa 2025. Como límite, sí. Sería... Y... Bueno, hoy por hoy la crisis europea es tan profunda que desear su democratización es el culmen del radicalismo. Eso es muy peligroso. Claro, pero de todas maneras hay una cosa interesante, ¿no? Que, por ejemplo, esa idea de que respecto un poco a la idea sospechosa que siempre ha habido sobre Europa también en la izquierda, ¿no? Que, bueno, pues digamos de alguna manera en algunos momentos pues relativizar también la importancia de Europa. Vamos, yo he tenido mil discusiones con amigos y tal, que bueno, que la cuestión de la Unión Europea siempre está ahí como relativamente minusvalorada. El adoptar un discurso de democratizar Europa y reapropiarte de la idea de Europa, a mí me parece súper importante, ¿no? Y además también me parece importante porque no sé, el otro día estaba leyendo un cómic que se llama Hiroshima, ¿no? Y entonces el veía un poco cómo se comportaba la gente en situaciones de penuria. Va un poco en contradicción con lo que tú estabas diciendo, pero bueno, pero hay mil situaciones, ¿no? Pero a mí me da miedo un poco en la actual situación de pues con todo el tema de los refugiados, de descomposición de la Unión Europea, en el sentido de que del auge de la extrema derecha, del racismo, ¿no? O sea, que en realidad hay un montón de síntomas de agotamiento, de crisis, de violencia, de todo eso. Me da miedo un poco que tengo la sensación de que cuanto peor no es mejor y que la Unión Europea se vaya al garete puede para mí profundizar este tipo de crisis y que en situaciones de descomposición pues muchas veces terminan aflorando también un montón de comportamientos. Y lo digo respecto a lo de Hiroshima, hablaba un poco de las miserias humanas y de la falta de humanidad en periodos de colapso total, que muchas veces tenemos esta especie de pensamiento humanista de que en las situaciones jodidas aflora lo mejor del ser humano, ¿no? Y no es verdad, y a veces en las situaciones jodidas lo que aflora es lo peor del ser humano, ¿no? Mira, y como nombras Hiroshima, el monumento a la paz que hicieron donde cayó la bomba. Ya, bueno, ¿cómo absorbieron en ese momento? En vez de y qué bueno, ¿no? Esa idea que quien quiera está ahí para recuperarla, ¿no? O sea, vamos a hacer un monumento a la paz justo donde cayó esto, ¿no? A mí que Varoufakis se proponga, junto con un montón de gente, repensar Europa y apropiarse de Europa, me parece cojonudo, ¿no? O sea, porque Europa, con todas sus mil historias porquerientas, pues yo creo que es un espacio interesante para sí, y para cambiar un montón de cosas, ¿no? O sea, para continuar, la paz, a prata de jamá, oh musa da inspiración, oh musa da inspiración, oh musa da inspiración, musa da inspiración, caia sobre mí este céu sem fim, caia sobre mí este céu. Há mulheres que se pintam de caolim na costa do mar, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caolim na costa do mar, para o Deus louvar. Eu também me pinto. Dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución global. Amigas, amigos, no sé, está tenemos un poco descontrolado los aparatos. Está afectándonos la tormenta aquí en la laguna, ¿eh? Continuamos un poco con la música y volveremos a hablar en breve. No sé, como algo raro, ¿no? Algo raro. Qué bien me siento ahora, ¿eh? Yo me siento mejor también. Oye, ¿qué día es hoy? Déjame llevar el móvil. Era 15 de febrero, era el especial, ¿no? De la... ¿Te acuerdas cuando lo hicimos? Esto está estropeado, que esto está en el 2025. ¿2025? ¿De verdad? Ah, sí. Ahora me estoy acordando, claro, sí, estamos en 2025, ¿no? No has bebido ni nada. Hago internet ahí a ver qué día estamos. No, a ver, ábrete la página de qué, del diario. A ver, haciendo... A ver. Pero mira, una cosa, que hace el indio ese tocando una guitarra un poco rara con tantas cuerdas ahí. 2025, vale, sí. Esto tiene que ver con lo de la tormenta en el 2016. Claro, que estamos en 2025. ¿No te acuerdas lo...? Sí, un poco. Estoy un poco... confuso. Sí, confundido. Pero ahora que estoy un poco abriendo los ojos y pisando tierra, me siento muy cómodo en este momento. Como que respiro una paz interior que no tenía antes y noto que todo el mundo a mi alrededor también la siente. Bueno, o serán cosas mías, no sé, le pregunto aquí a los presentes. Yo me encuentro bien, pvarufakis, pero mira, esa foto que hay ahí es de Varoufakis, ¿no? Pero parece como más viejo, ¿no? ¿A qué se dedica ahora, Rafa? Coño, pero hombre, el presidente, ¿no? ¿Presidente de qué? De Europa, el presidente de Europa, Varoufakis. No me digas, ¿y qué está haciendo? Pero tú sabes que él no quiere presidir del todo, o sea, él es con más gente, todo. Ah, todos son órganos de varias personas. Así, colegiados y tal. Claro, ¿no? claro, sí. ¿Y qué? Me siento un poco como, ¿has visto Regreso al Futuro? Como Doc cuando habla con el otro. Pero, y le dice, que Reagan fue... No te estará pasando, es que yo me he sentido raro, ¿sabes por qué? Porque creo que me acordaba de cuando estábamos haciendo radio en la laboral en el 2016, todos agobiados... Coño, estaba súper chungo el rollo. Estaban en estado de sitio en Francia. ¿No te acuerdas? Sí, y había un montón de conflictividad en los suburbios de París. Chacho, Rufi, ¿no te acuerdas cuando estábamos dando clases los pibes? La desigualdad en España era la mayor del mundo, ¿no? O sea, y ahora ya nadie... Sí, los desahucios, estaba todo súper jodido, ¿eh? La gente no podía comer, los comedores sociales llenos. Pero esto es como el cuento aquel, ¿no? Dice que habían dos ratones en un caldero de leche y estaban al fuego. Y al principio, pues, empiezan a nadar y tal y cual, y dice uno al otro, y dice, esto se está comiendo... Nada. Y el otro dice, nada de nada. Y yo, es que nos vamos a morir, tío, ¿para qué? ¿Sabes? Lo que no, que nada, que nada. El otro, que no, que pasa de todo, tío. Y el que pasa de todo se ahogó. Y el que siguió donde lo que te pego, ¿qué pasó? Pero... Que hizo mantequilla debajo suyo. Se pudo parar encima de la mantequilla y salir. Bueno, la metáfora es, pues yo te digo, desde mi experiencia, cuando yo tenía 15 años dejé de ver la televisión, porque dije, estoy perdiendo el tiempo de mi vida en estupideces, en programas, en chorradas, y me dediqué a, cuando veía algo de la tele era porque ya estaba en internet y me bajaba la peli una semana para bajarse una peli y me la veía, ¿sabes? Pero no estoy acostumbrado a ver la tele. ¿Qué me pasa? Pero que eventualmente vuelvo a ver la tele y veo cómo está la cosa que se me pone los pelos de punta. Digo, cómo la violencia, espérate, se va normalizando. Yo creo, estás hablando, Gaby, de otra época. Entonces, hoy en día la violencia, lo que te vengo a decir, que somos yo una consigna. Sí, permíteme que acabe. Yo creo, Gaby, que no te has enterado de algo. ¿De qué? Estamos el 15 de febrero de 2025. Y estamos acostumbrados a un nivel de violencia que te caga, exagerado. No, no, no, no. Ya no, se han 2025. Acabado todas las guerras. 2025. Ah, en 2025. Estamos ya en 2025. Sí, sí, porque es que tú estabas en un sueño muy profundo. Estuviste en un sueño muy profundo. Diste un golpe con la tormenta. Una tormenta. Yo estoy aquí súper feliz. Aquí no pasa nada. En 2025. Estamos en 2025. No te acuerdas, mira. Yo voy por la calle y me encuentro muchachas y... ¿Te sonríe? Y me sonríe, les doy un besito a la boca y sigo caminando y no hay problema. Y... En el mundo va bien y nos damos abrazos. ¿Tú no te acuerdas, Gaby, que cuando hicimos el programa de radio aquel en la laboral, en el 2016, que a raíz del programa empezó la peña a decir, no, no, no, todos los que fueron, hicieron la guerra de Irak, todos tienen que pagar a prisión, compensar al pueblo iraquí y tal, y se montó, la gente empezó, los refugiados empezaban a mandar mensajes, que hacen que no meten en prisión a estos impresentables. Ah, y sí, cambió todo el rollo. Vale, vale, vale. Sí, entonces, que fue una época bonita porque la gente empezó a tomar conciencia y el poder que tiene, y dijeron, que Repsol viene a hacer prospecciones aquí, pues no ponemos más gasolina en Repsol. Y no solo eso, sino que lo de las comunicaciones entre Senegal y entre otros países llegó a amistades, ¿no?, de gente inquieta y crítica, y que en un futuro fueron sindicalistas de pro muy importantes, que se comunicaron entre sí y empezaron a hacer campañas, ¿te acuerdas? Empezaron a hacer campañas juntos de boicot a esas empresas multinacionales. Y un poco gracias a ese tipo de acciones, pues estamos, yo creo que también ahora, ¿no? La gente toma conciencia y... Bueno, no sé muy bien por qué, porque la tormenta me dejó un poco tocado, ¿no? Pero más o menos yo creo que fue así, ¿no? Sí. La gente ya se dio cuenta de que cualquier guerra significaba pérdidas por ambos lados, ¿no? Y entonces ya bajaron los brazos. Fíjate tú, todos los soldados del mundo, todos, depusieron sus armas al mismo tiempo. Fíjate de qué nivel de conexión. Y bueno, se acabó. Y lo bonito que tenemos hoy día en el 2025, ¿no?, que se han recuperado los oficios, que todo lo que consumimos lo producimos aquí o cerquita. Ya no tenemos que importar cosas del otro lado del mundo, ¿no? Sí. Hemos perdido cosas, ¿no? No tenemos todas esas comodidades, esas cosas que nos entretenían, pero bueno, hemos desarrollado otras, que es la sociabilidad, la buena vecindad, la solidaridad, todos estos lazos. ¿Cómo han cambiado las escuelas, eh? Las escuelas, que son espacios de libertad y no aquella mierda que metían a uno preso, muro. ¿Te acuerdas? Escuelas sin muros. Eran prisiones, ¿eh? Prisiones total. Estamos hechos unos carrozas, en el fondo. Sí, como que uno al final resulta que añora un poco eso, pero porque lo vivió también, simplemente. Pero es que ahora, joder, ahora se respira. Yo me acuerdo los pibes antes, tío, estaban acojonados. Estaban todo el rato mirando al móvil porque tenían miedo de mirarse entre ellos. Era un rollo, de los veías en la playa, en vez de ligar, estaban mirando para el móvil, y aquí en las escuelas, qué chungo. Me acuerdo que no tenían ilusión de cambiar nada, súper cobardes, como en un purgatorio. Yo me acuerdo de más pequeño, de pasar el tiempo jugando a la pelota, y hubo ese momento, ese impasse, vamos a llamarlo así, donde la gente no jugaba a la pelota, sino... Se hablaba con otro de la pantalla, y me acuerdo de ver situaciones tan surrealistas como dos personas sentadas en el mismo lugar que se hablaban desde un teléfono. O sea, es como si yo ahora te estoy mirando a ti, querido compañero Rafael, y cojo un teléfono y me pongo a hablar y te digo hola, y tú me contestas por el otro teléfono, y en vez de mirarme a mí la cara me pones hola. Pues pasaba ese tipo de cosas, era surrealista. Y en Japón estaban súper jodidos, solo se masturbaban todo el rato, y ahora follan, tío. Ahora en Japón vuelven a follar, pero, por fin. Menos mal. Ese nivel de tensión llegaba hasta aquí. Ha caído el imperio de los insectos. Yo me acuerdo de algunas teorías que escuché hace años de que el mundo estaba un poco loco porque la gente no recibía buenos polvos. Sí, sí. Y ahora cosa ha cambiado. La gente... Era un problema de comunicación. Es que con el móvil es tan frío. Pero ¿te acuerdas cuando había guerras? Joder, es que te descojonas. Es que ya hoy en día... ¿Te acuerdas cuando lo llevaron al Tribunal Penal Internacional, Aznar? Sí. El nota estaba todo cagado. Y habló en inglés. Habló en inglés. Aquella introducción en inglés. Era el 183 del PP... que tenían que declarar. No, habían muerto, algunos ya estaban muertos, claro. Pero 180, no sé. Y el nota era a ver si todos iban a mantener todavía la versión única, idéntica. Todavía cuando ya estaban con el trullo ahí y empezaron a rajarse. Claro. Cuando empezaron a decir, uno no sé, que era no que hice de Andalucía, otro tal, decía, no, yo en realidad lo hice porque me obligaron en el partido. Yo no quería ir a la guerra, no quería el rollo. Y el Aznar se le, de ahí delante del tribunal, la cara con la que le miró al otro, ¿te acuerdas? Todo puede ser revertido. ¿Te acuerdas la frase aquella? Lo que ganas a través de la guerra tienes que mantenerlo a través de la guerra. Hoy que hemos ganado la paz, ya estamos instalados en la paz perpetua esta, ¿no? Pero yo creo que ha pasado un poco como, y me voy a volver a la cuna de la civilización occidental, que es Grecia, y que aquí Rafa se conoce bien, y es que hay un mito en el mundo griego que es el amor entre el dios de la guerra y la diosa del amor, y se refleja en un cuadro del Renacimiento griego que es Venus y Ares o Marte, que se ve Venus con un montón de erotes jugando con los cascos de guerra del propio dios. Afrodite que Ares. Y entonces con el amor se puede acabar con la guerra. Claro, y que ahora hay buena música en todas partes, tío. Ahora está todo el mundo haciendo música todo el rato. Antes había que pagar 40 euros para ver a Dulce Ponte. Joder, 45. 45, chavales. Es que era una puta. Y ahora la Dulce Ponte monta a Poncho en su casa todos los fines de semana y la gente entra ahí, ¿no? Okay. Y la gente hace música en la calle. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo qué liberación? Las cosas, ¿eh? Qué liberación. Sí, sí. Ahora te levantas y dices, bueno, ¿hoy qué hago? Concho, voy a dominar una zona oscura mía de mi inconsciente que no tengo controlada. Ya, pero es un poco... Voy a hablar con Yorgos, que él controla un poco de eso, que estuvo ahí en India haciéndose unos másters en el... ¿Dónde fue? Por ahí, cerca del Punjab, por ahí, ¿no? Por ahí. Mire, ¿y cómo era? Era meditación eso, ¿no? Lo que hiciste. Sí, sí, una especie de meditación. Ahí. Qué bueno. Pues tienes que enrollarte y dar una pequeña clase iluminar, ahí, enseñar iluminar un poco. Las zonas oscuras siempre fue positivo. Sí, sí, hay que abandonar el lado oscuro. Hay que abandonar el lado oscuro porque... Ya lo decía el maestro yoga. Ya decía, aparte de eso. Bueno, a mí de todos modos lo que me gusta de esta nueva realidad es que todo el mundo invierte en arte, tío. Qué bueno. Pero de verdad, ¿sabes? No para blanquear dinero, ¿sabes? No invierten para blanquear dinero. Invierten en arte porque les gusta, porque entienden lo importante que es la parte creativa que tenemos las personas, que es una parte que se reprime constantemente, que se reprimía constantemente, perdón, antes, desde que uno entraba en la escuela. Y bueno, hay mucho que hacer, hay gente que todavía se reprime. Bueno, hay gente que se poco reprime. A poco, no vamos a... Es un poco a poco, ¿no? Es un paso a paso. Pero sobre todo me encanta eso, que se invierte en arte, yo puedo trabajar constantemente, y entonces es lo que más me gusta de este cambio hacia la paz. Y lo bueno que es que cuando no te compran tienes la renta básica, ¿entiendes? Y entonces vos estás tranquilo, ¿me entiendes? Porque no tienes que estar todo el día ahí, o sea, a ver de dónde sale. Para poder seguir pintando, para, ¿no? Para obtener... Y mire, como estamos haciendo el programa también para la gente joven, tío, ¿cómo le puedo resumir lo que ha cambiado el mundo de la información y del periodismo a la gente joven? Que claro, no se podrá imaginar cómo era el rollo antes. Escribes, ¿no? Con la mente, ahora escribes con la mente directamente y con el corazón. No, yo creo que la cosa está un poco más, digamos, menos sobrecargada, ¿no? O sea, que hubo una época donde no sabías de dónde venía pues información buena e interesante, y bueno, y ahora y todo el rato pues ante como la gente estaba pues medio aburrida, medio sobrecargada de todo, pues necesitaba pues distraerse compulsivamente ahí con las redes sociales, pues ahora las cosas son un poco más calmadas y uno pues, lee menos cosas. Otra cosa que yo he visto que ha cambiado es que recuerdo que hace unos años había mucha información de, por ejemplo, ha matado a una mujer, hace poco su pareja. Murieron tantas mujeres. Luego ha habido un atentado en tal sitio. Luego hay una enfermedad que... Cosas de ese tipo que muchas veces o nos aterrorizaban o nos volvían más frío ante los problemas, más distantes. ¿Y ahora? Y ahora lo que veo es que ponen noticias de pues un grupo de jóvenes ha hecho un proyecto en el cual de forma creativa van a poner... No sé, pues ciertas cosas en uso, como cosas de segunda mano, o se ha levantado una casa en la cual se estaba cayendo y la han rehabilitado, y ahora hay un club social donde la gente hace... y no porque algunas cuestiones, algunos problemas no estén todavía, que lo están. Pero... y eso creo que es un cambio muy bueno en este nuevo mundo en el cual ya los telediarios no son telemuerte. Sí. Oye, una cosa que estuvo guapa fue cuando Rafa, ¿qué te iba a decir? Ay, ahora me distraje. Una cosa que estuvo guapa, ¿qué vivimos tan felices? Sí, tío. Hasta los hooligans. Ah, vale. Los hooligans. ¿Qué era eso? Se dedican a rezar. Es decir, sus cánticos se han convertido en rezos por la paz. Tú imagínate, o sea, hasta ese punto, ¿no? Ah, yo me acuerdo cuando Madrid. Sí, pero cuando la estética no la han cambiado. Yo les mola esa estética. La carabela. Divertido, tío. Y se abrazan y dicen, ¿cuándo? ¿Tú te acuerdas cuando se abolió la propiedad intelectual y las GAE se tuvo que dar de baja y todo el rollo aquel? Qué guapo, tío. Mira que hubieron... Nos cuentan del pasado todas las iniciativas que hubo empresariales para que la cultura fuera privada. La bolsa se hundió y se acabó el hambre del mundo, tío. La bolsa se hundió y se acabó el hambre del mundo. Alucinante. Pero una cosa que los jóvenes hoy no se darían cuenta, pero que tengamos la Biblioteca Mundial de la Humanidad a disposición de cualquier libro, cualquier material multimedia, cualquier película, cualquier cuadro, cualquier cosa. Vamos ahí y la encontramos. Es una maravilla. Y algo muy bonito, que los libros prohibidos son cosas del pasado. Están todos ahí. Todos los libros que queramos los tenemos ahí. Claro, el mal no está fuera. Antes nos cuentan, el eje, ¿no? El eje del mal. Hace 20 años uno quería una canción y tenía que pagar un dispositivo electrónico y una cuenta de ADSL y no sé cuántas cosas. Hoy en día, claro, no tenemos cada uno un dispositivo. Tenemos un dispositivo por cada comunidad, pero es que es nuestra biblioteca. Y allí vamos. ¿Tú quieres usar el dispositivo? Tienes que darle a los pedales, se conecta con el satélite... Y baja el libro que quieras. Pero yo reconozco, tío, que los días antes que toca no ir a porque casi cada semana hay que ir a votar a Santa Cruz, tío, o votar por internet, tienes que estar viendo a ver qué es lo que hay que votar, si hay que subir la basura. Es lo que tiene la democracia. Y la verdad es que, así entre nosotros, el rollo de quedarte tumbado en la cama antes o de pasar de todo, era mucha pereza, lo sé, pero tío. Luego decías, mira, el político es el culpable, pero ahora tienes que ir. Yo ya intento ir a gustito. Es que además ya van a levantarme una cervecita, es que además hoy en día ir al Ágora a decidir las cosas de nuestra comunidad es una cosa divertida, no es bueno, como aquellos parlamentos aburridos. Bueno, mucha gente muy enladrillada, tío, muy cuadriculada. Siempre estás tú que dices, venga, vamos a hacer primero una reunión de abrazos y tal, para desbloquear un poco el pensamiento creativo. Pero al final acaban los dos a la greña, en el Ágora siempre. Sí, pero la greña es cuanto más demasiados abrazos, esa es la greña. Sí, sí, sí. Y eso tampoco hace daño. O sea, total. Sí, eso... A veces es un poco vomitivo ya. Tanto abrazo. Se pone muy cursi. Más abrazos. Sí, es un poco... No, lo de participar siempre hay que cogerle truco, porque hay peña que es muy pesada, tío. Muy pesada. ¿Sabes que la miel se autorregula? Hablar y tú dices, no, la asamblea no se acaba todavía. Y tú ya, pero que tengo que ir a hacer un poco de arte con Yorgos, que me ha dicho de pintar un mural por allá. Y lo, no, que la asamblea no ha acabado, tal, hasta que no acabe la asamblea. A mí lo único que me jode realmente es cuando hay buenas olas y tengo que ir a la asamblea y me las pierdo. Pero puedes ir. Es la primera de la mañana. Pero puedes ir a ver a Yorgos o a hacer arte o coger olas. Es que antes, hace 20 años, uno tenía que ir a trabajar 40 horas semanales. ¿Pero por qué? Es verdad, porque tío, existía el capitalismo, que era ese sistema por el cual unos pocos almacenaban mucho dinero. Y eso significaba que otros muchos tenían que trabajar un montón. Ahora, como hemos repartido todo el trabajo que hay en toda nuestra sociedad, solo tenemos que trabajar 4 horas a la semana. Es una maravilla. Después tenemos todo el tiempo libre del mundo. Eso antes no pasaba. Para ir a votar. Las otras 4 horas para ir a votar. No, pero 4 horas de trabajo productivo a la semana y todo lo que conseguimos. Tenemos de comer, tenemos servicios, tenemos de todo. Y antes, por favor. Antes no pagaban las horas extras. ¿Te acuerdas que la gente hacían horas extras, no les pagaban? Aquí levantan la mano 3 o 4. Esto ha pasado siempre. Fíjate tú, es que esos son los chistes de hoy en día. Gracias a eso nos reímos hoy en día. Fíjate tú, era el combustible. Es el combustible. Y ya lo más gracioso del asunto es que nos toreaban así y luego decían, no, es que no hay otra vía posible. Y ahora nos reímos porque... Yo estoy súper feliz, ya lo dije muchas veces. 20 horas extraordinarias a la semana. 20 horas extraordinarias que no te pagaban ninguna. Qué cachondeo. Bueno, menos mal que esto sabe. Ya se ha acabado. Menos mal que eso son cosas del pasado. Menos mal. Pero hay cosas buenas en el pasado. Por ejemplo, algunas canciones, ¿no? Los discos no te has hecho ninguna vez. Eu sou brasileira, canto, danço, samba.